propuse olvidar todo nuestro pasado y empezar todo de nuevo como dos enamorados. Olvidar aquellos errores que una vez nos habían alejado. Y tú me dices sonriendo, amor, debo pensarlo. Olvida aquel error, ven a mí por favor. Olvídate, mujer, y aprende a perdonar. No arranques de mi vida ese sueño de amar. Mujer, que no puedo aguantarme. Otro día sin tus besos, otro día verte en otros brazos. Ven y devuelve mi amor, aunque siempre yo he intentado olvidarte. Y en cada intento que hago, siempre fracaso.